Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos una noche más a Beatles.7, el programa de los Beatles de la 97.7. Por cierto, creía que no llegaba, pero no me refiero a las 11 de la noche para hacer el programa. Creía que no llegaba a acabar la semana. Es una semana dura. El tiempo es complicado. Ha sido una semana dura o tal vez es que ha sido una semana de 8 días, como esta de la canción que a lo mejor luego oímos. Una vez más, Beatles.7 con Ramiro Seles y los Beatlemaníacos, caballeros de la tabla redonda. Señor Contel, buenas noches, señor Contel. Buenas noches. Señor Asunción, buenas noches, señor Asunción. Buenas noches. Y David García, al control, buenas noches, David. ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien, aquí estamos, por fin ha llegado la última hora, la mejor hora de la semana, que es esta última, que estamos con todos vosotros. Y también, aparte, en el 97.7 dial de la FM, en la 977 con números .com, para todo el planeta. Os enviamos un Beatlemaníaco saludo también a todo el planeta. Empezamos ya el viaje, empezamos con una canción que no era la que tenía pensado haber puesto. La que tenía pensado haber puesto la voy a poner al final. Esta es A Day in the Life de Sting, que me encanta también Sting. About a lucky man who made the grade. Although the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before, but nobody was really sure that he was from the house of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to go. Having read the book I love to throw. I woke up, fell out of bed, I dragged a comb across my head. On my way downstairs, I drank a cup. I'm looking up, I noticed I was late. I found my coat, I grabbed my hat. I made the bus in the second flat. Found my way upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a tree. Today, oh boy, 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. They had to count for the heart, but now they know how many homes I taste. I found I have a heart. I love to anoche tuve una interesante conversación con el señor Pontel sobre el tiempo y tal vez eso me ha inspirado. Sobre el tiempo que hacía que no conversábamos. Sí, también. Sobre los matices del tiempo, que algún día expondremos las teorías. Y entonces he decidido presentar a mi amigo Pontel con esta. Ponerle como una sintonía que tiene que ver. Tiene que ver con otra canción que vamos a escuchar mucho esta noche. Sas Will Honey Pie. Miedo me das. Es la sintonía de las efemérides. La sintonía de las efemérides. ¿Verdad que le pega a Pontel esta sintonía? Tiene su rollo, ¿eh? Tiene sí. su rollo. Porque es de pájaros. Con todos ustedes, Juan Luis Pontel. Las efemérides, el efemérico. Hasta queda bien. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces... Empieza. Empiezo. Pues empiezo con el día 27 de octubre, en este caso del año 1969, en el que Ringo comenzó a trabajar en su álbum Sentimental Journey, que incluye temas clásicos de jazz con arreglos de amigos suyos, que los amigos ya, los conocen. Amigos suyos, sí, los amigos. Los conozco bastante. Y tener amigos importantes también para... A la hora de ir a hacer un disco, ¿no? Claro, se ve que se juntaba con lo mejor. Con Maurice Gibb, con Quincy Jones, los Martins, Paul McCartney, Elmer Bernstein. Entonces cada uno se encargaba de coger un tema clásico de jazz, un estándar. Te digo una cosa, yo me parezco un poco a Ringo en eso. Cuando decidí hacer este programa, te llamé a ti, a Asunción, a David García. Es verdad. ¿No te has dado cuenta? Te rodeaste de lo mejor de cada casa. Claro. Pues este fue este álbum que estoy diciendo, el de Sentimental Journey, lo sacó Ringo en solitario y fue curiosamente el primero de los Beatles que sacó un álbum en solitario, ¿no? Y luego publicó Apple, la compañía de los Beatles. Efectivamente, porque el primero de Paul McCartney como solista, que se titulaba McCartney, sería publicado 3 semanas después. Uh-huh. Y George Harrison había hecho la banda sonora para una película que se llamaba Wonderwall, titulada, la banda sonora era Wonderwall Music, que era instrumental, uh-huh. y se publicó un año antes que este del que estoy hablando. Y Lennon con Yoko había publicado algunos trabajos experimentales. Tu Virgins, yo un día contaré... Lo de Lennon y Yoko, ¿no? No hablaré de Yoko, pero sí que hablaré de algún disco de John Lennon, por ejemplo, Tu Virgins, que cuando fui a comprarlo a unas grandes almacenes ya desaparecidos, estaban tapados. Era un vinilo que llevaba una funda en la cual solamente se veían las dos cabezas de ellos, de John y de Yoko, porque estaba censurado. Si le quitabas esa funda de cartón, se veían a ellos dos desnudos. Sí, eran muy dados al... Y aquí estaba censurado y entonces estaba tapado y solamente se veían las cabezas. Yo estaba baratísimo el vinilo, lo compré. Me fui corriendo a casa, lo pongo en el tocadiscos. ¿Os acordáis del tocadiscos? Yo todavía lo uso. Y cuando lo pongo y empiezo a escuchar, empiezo a oír una serie de gemidos continuos, gritos, grititos. Digo, bueno, será es el tema de apertura, ¿sí? Que bueno, que la Yoko pues se ha rayado un poquito. Voy al segundo y sigue igual, el tercer igual, y todo era en ese estilo. Cogí, lo volví a empaquetar, volví a poner la funda de cartón censurada. Me fui a las galerías y dije, vengo a devolverlo. Y lo devolví. Sí, pues es que estos hacían en esa época, John también al principio hacía mucha cosa experimental y Ya. Luego lo copió Donna Summer, que también hizo algún tema de ese estilo. Yo pero, es que me sentí que me estaban tomando el pelo. Claro, porque, bueno, parte... porque una cosa es que hubieran experimentado en una canción, pero todas de experimento... Sí, eran experimentos en la cama. Eso lo podía haber hecho Ringo. Los experimentos con gaseosa, dicen. Pues de este álbum de Ringo que os comentaba, yo había escogido un tema que se titula Have I Told You Lately That I Love You, y igual no se pronuncia así, pero ya no lo dirá quien lo sepa. Lo hizo famoso Bing Crosby. Efectivamente, la primera versión me parece que fue, la primera versión conocida fue la de Bing Crosby. Y esta de Ringo pues está producida por alguno de los amigos estos que hemos citado, que ahora no recuerdo exactamente cuál de ellos es. El Brian... Brian Ferry. No. Epstein. Brian Epstein. Pues ese era el tema que el primero de los que traía. Vamos a ver cómo le quedó, ¿no? Sí. Le quedó bien. Have I told you lately that I love you? Could I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you, darling? I'm telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you? Well, darling, I'm telling you now. Have I told you lately that I miss you? When the stars are shining in the sky, have I told you why the nights are long? You're not with me, darling, I'm telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, I'm telling. A mí me ha gustado mucho. Música con pájaros, para que no os quejéis. Sí, me ha gustado mucho y además ha habido unas connotaciones que me han recordado a Rafaela Carrà, el pom pom. Creía que lo decías por la voz. No, Ringo. Ringo es lo que decía David. Dejaros de meter con Ringo. Luego decís que soy yo que me cae mal. A mí no me cae mal. Vosotros os metéis con él. Tú dices que tiene nombre de perro y otras cosas. Después de la foto que hay en el Facebook de Ringo con Raquel Welch. ¿Con Raquel qué? Qué bestia, tío, ¿eh? Haciéndose el tonto. Haciéndose el tonto. Eso es lo que quiero hacer. Yo creo que Ringo era un crack. Musicalmente, a lo mejor no, pero era un showman de los que no hablan y luego sale como showman. Es una cosa increíble. Más espabilado de lo que, de lo que mucha gente. Y además caía bien a todo el mundo. Y yo creo que era el pegamento también de los Beatles. Eso de espabilado me ha gustado. Es verdad. Mucho más espabilado. Ringo, ya, luego tengo por aquí referencias a, intervenciones y a lo espabilado que estaba. Y sí que lo estaba. Cambiamos de día. Cambiamos de día, señor Contreras. Al 28 de octubre del año 1928, en el que nació Alf Bingnell, chofer de los Beatles durante los años 1964 y 1965. O sea, cuando estaban prácticamente en la cima de su carrera. Este hombre fue su amigo y confidente, y dicen que la inspiración de la composición Drive My Car, que pusimos aquí, también participó en los coros del Yellow Submarine. Y según él mismo relató en una ocasión, John Lennon lanzó su gorra por la ventanilla del coche diciéndole: ahora eres uno de los nuestros. Qué fuerte, ¿eh? Que tenían. Es que el tema del chofer y el jefe y tal, siempre hay una complicidad ahí en la película esta de Robert Redford, del millón de dólares, su consejero. Millón de dólares, baby. Sí. Te lo estás inventando. Pero no lo digas, que no se notaba, hombre. No, que va, la película esta de... Una proposición independiente. Exacto. Vale. Ahora que yo digo, millón de dólares. Baby. No, esa es de la de Pretty Woman, también el chofer. Al final el chofer hay, no pasa nada. Pues lo que le estaba diciendo, que el 28 de octubre del año 1961... Le quitaron los puntos al chofer. Se quitaron los puntos de la paliza que le pegaron. No, esto va en serio. Sucedió un acontecimiento que cambió la vida de todos los que intervinieron en él. Cuando un tal Raymond Jones entró en la tienda de discos que Brian Epstein tenía en Liverpool y preguntó al propio dueño, que le atendió personalmente, por el sencillo de los Beatles con la canción My Bonnie, que no es de los Beatles, pero es popular, ¿no? Una melodía. Sí, bueno, cuando ellos estaban en Hamburgo. Bueno, esta canción es finales del siglo XIX, creo. O antes de cuando la vida de Brian Epstein. Sí. La cuestión es que le preguntaron por esa canción y el single solo había sido lanzado en Alemania. Ese mismo mes había sido lanzado en Alemania, pero había sido lanzado por Tony Sheridan y The Beat Brothers. Así que a este hombre le costó un poco averiguar de quiénes se trataba. Pero a raíz de este hecho, Brian Epstein empezó a interesarse por los Beatles y unos días después fue a verlos actuar a The Cavern. Y dice: quedé impresionado de manera inmediata por su música, su ritmo y su sentido del humor sobre el escenario. E incluso más tarde, cuando los conocí, también quedé impresionado por su carisma personal. Y ahí empezó la relación de Brian Epstein con los Beatles. Cuando falleció Brian Epstein en 1967, John Lennon dijo: cuando Brian murió, supe que ahí se acababa todo. Supe que lo habíamos tenido. O sea que este hombre entró en la vida Brian Epstein, que era el manager de los Beatles. Niño rico, con una tienda de discos. Sí, tenía una tienda. Hay una historia de un bolígrafo Parker por ahí que algún día contaremos. algún día. De Brian Epstein. Entonces la versión que tenemos es la de Tony Sheridan y The Beatles, ¿no? No. Entonces no sé si se llamó. Es la de Beatles, ¿no? ¿Sí? La del álbum Anthology. Pero yo creo que es en la que canta Tony Sheridan. Tony Sheridan es la primera. Y luego ellos creo que grabaron otra, si no me equivoco, ¿eh? Ahora, si tú me dices cuando la escuchemos lo sabremos. Bueno, sorpresa. Venga. Thank you. tengo que decir que esta canción que acabamos de escuchar en el colegio cuando era pequeño en La Salle la cantábamos nosotros. En la otro, de Meboni. Sí, claro, otro, sí, es muy en otro, conocida. En otro estilo, en el coro del colegio. Y yo tocaba en el piano esta que suena de fondo, que es Lady Madonna. No, Obladi Oblada. Sí. Lady de Madonna también la tocaba. Bueno, cuando era pequeño. Hay gente que no lo sabe todavía, pero el señor Contel es un... Luego te pongo a leer. Pianista, un pianista importante. Pero pianista, pero de pianos de esos de manivela, ¿eh? De manivela, claro. Sí, sí. Con los dedos no sé. Pues estábamos con lo de la semana que yo decía al principio, que esta semana había sido durita. Ah, sí, que no sé si había tenido siete. A una canción. O había tenido ocho días. Pues esto es porque el 29 de octubre del año 1982 se lanzó en Gran Bretaña en formato vídeo una película de Ringo, hablando de Ringo, que se titulaba The Magic Christian del año 1969 y en la que comparte protagonismo con Peter Sellers. Aquí se tradujo por si quieres ser millonario, no malgastes el tiempo trabajando, que yo es lo que os es digo una siempre. De las frases que, es una de las frases que siempre comentaba digo. Sobre el tiempo. Y lo antes os decía lo de que el Ringo estaba espabilado porque el papel de Ringo en un primer momento fue ofrecido a John Lennon y Lennon no lo rechazó. Lo que ocurre es que debido a problemas derivados de su arresto en 1968 por posesión de marihuana, tuvo que declinar la oferta. Circunstancia de la que Ringo, que siempre estaba al acecho, a la caída. Y entonces se aprovechó y se metió a hacer el papel protagonista con Peter Sellers. Ringo además había tenido muy buenas críticas por su papel en la película Qué noche la de aquel día y aprovechó esa circunstancia y... No era mal actor, ¿eh? No, sí, tenía una vis cómica muy... Hacía un poco de todo. Sí, ¿eh? Era, ¿cómo es esto? Bueno, estamos hablando en pasado y está vivo, ¿eh? Exacto, sí, sí. Está vivo, pero pasado. Bueno, no digas eso. Bueno, continuaré con la siguiente efeméride, que es la, sí. la que hace referencia a la canción de Ramiro. Porque el 29 de octubre del año 1982 se lanza en Estados Unidos el primer calendario oficial de Beatles con semanas de ocho días, por lo de la canción de Eight Days a Week, que decía. Según McCartney, el título estaba inspirado en un chofer, que es lo que no sé si es el mismo chofer del que he hablado antes u otro chofer diferente. Yo también escuché la versión de que era en honor al manager de los Beatles, que trabajaba mucho. Luego leyendas de estas y por todos lados. Sí, porque hay versiones para todo. La que tengo yo es que Paul contaba que generalmente él conducía yendo hasta casa de John Lennon, pero un día lo llevó el chofer y por hablar con él durante el camino le comentó ¿cómo has estado? A lo que el chofer respondió, bien, trabajando duro, trabajando ocho días a la semana. Mm. Y entonces dicen que de ahí un poco salió el título de esta canción de Ramiro. De Ramiro. ¿La escuchamos? Sí, cuando queráis. ¿Vamos? Love me, love me, I ain't got nothing but love. el piano de Contel. El piano de Contel da paso a la canción de No Reply en versión dramática dedicada a John Lennon por José Asunción. Esto ya me pasó una vez, cuando llamé a tu puerta sin respuesta. Dijeron que no estabas, pero yo te vi mirando por la ventana. Vi la luz y sé que me viste, porque levantaste la mirada y vi tu rostro. Intenté llamarte, dijeron que no estabas en casa. Eso es mentira, porque sé dónde estuviste. Te vi entrar por la puerta. ¡Casi me muero! Pues ibas de la mano con otro hombre en mi lugar. Si yo fuera tú, comprendería que te quiero más que cualquier otro hombre y te perdonaría las mentiras que oí antes. Cuando no me respondías, intenté llamarte. Dijeron que no estabas en casa. Eso es mentira, porque sé dónde estuviste. Te vi entrar por la puerta. Casi me muero porque ibas de la mano con otro hombre en mi lugar. Sin respuesta. If I were you, I'd realize I love you more than any other guy, and I'll forgive the lies that I heard before. You said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been, and I saw you walk in your door. ¿Ya estás de vuelta en la ciudad? Hello Valencia, la revista guía líder de Valencia, te lo pone fácil con toda la información cultural, gastronómica, de ocio y tiendas de nuestra ciudad. Encuentra uno de nuestros 20.000 ejemplares en tu establecimiento favorito. Don't worry, be hello. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Habéis visto la foto de Ringo con el Mini en el Facebook? Claro. Me he perdido. Estaba pensando en una cosa y me he ido por el otro lado. El tema de haber empezado con la canción esta de Will Honey Pie es porque vamos con el tema de las habilidades de la cocina de Contel. Y entonces sí. Una pregunta. ¿Puedo saludar? Pues sí, puedes saludar, sí. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Ya, eso nada más. Estaba leyendo el otro día la letra de la canción de Honey Pie, que no tiene nada que ver con Will Honey Pie, que es la que le dedica a él. Y entonces, lo que pasa es que, las comparaciones son odiosas, y entonces, después de la recitada que se ha pegado el señor Asunción, a mí se me ha ocurrido que esta tiene mucha gracia, pero tendría mucha gracia en la voz de Juan Luis Contel. Era una obrera de las del norte de Inglaterra. Ahora es la gran estrella de los Estados Unidos de América. Y solo que pudiera oírme esto, yo le diría: bomboncito, me vuelves loco, estoy enamorado de ti, pero soy un vago. Vamos a escuchar Honey Pie. Lee un trocito con tu voz, que quedará muy chula. Pero con cariño. Con cariño. Dedícanosla. Así que, por favor, ahí me había quedado. Sí. Sí, sí. Así que, por favor, ven a mi casa, oh bomboncito. Mi situación es trágica. Ven y enséñame la magia de tu canción de Hollywood. Te has convertido en un mito de la pantalla y ahora la idea de verte hace que me tiemblen las rodillas. Y ahí entra la canción. She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. No ponemos la sintonía de las efemérides. Vamos a presentar la segunda parte. La recitada esa ha sido un golpe bajo. Ha sido un golpe bajo, no te lo esperabas. Uno sabe tocar el piano, cocinar, procurar ante los tribunales y le piden que recite, que es lo que no sabe. La gente lo que no se esperaba es que fuera procuradora de los tribunales. En ciernes. Bueno, sin sintonía de Wild Honey Pie, sigo con la efeméride. Oye, que si quieres yo le pongo la sintonía. Pues ¿no? Un poquito, es que... Se hace ilusionar, chico, sí. Pónsela. Es que le pega mucho. Como es como de locos, ¿no? El día... Pero que conste que yo ahí no he tenido nada que ver, ¿eh? No sé qué pensar. Tú eres la mano negra que lo mueve todo. Bueno, también es verdad. El 30 de octubre del año 1974 se tomó la famosa foto de John Lennon haciendo el símbolo de la paz enfrente de la Estatua de la Libertad. Es esta que tengo aquí, la pongo para que la veáis. Esta es qué bonita. Espera, espera. Sí, verdad. Podrías haberla sacado a color, pero la saco en blanco y negro, tío. Hombre, porque tiene muchos años. En el Facebook de... La pondremos. De Beatles.7 la pondremos. La pondremos, venga. Pero fírmala. Y el 30 de octubre del año 1982, la canción Love Me Do se colocó en el cuarto lugar en las listas del Reino Unido. Hay que decir que Love Me Do se grabaron tres versiones. Una primera, el 6 de junio de 1962, con Pete Best a la batería y sin Ringo. Una segunda, el 4 de septiembre de 1962, esta vez con Ringo, y que se ve que no le gustó a Le dieron la patada. Y la tercera, una semana después, con Andy White a la batería, que si no me equivoco, fue la versión que más éxito tuvo. ¿Y qué hacía Ringo? Tocaba la pandereta. Porque Ringo... Pobre Ringo. Ringo era de la tuna de Liverpool. La tenéis tomada con el pobre Ringo. Ya ves, el club de fans va a venir aquí a apuntar un piquete en la radio. Ya veréis. Yo estoy encantado con él. La verdad es que la foto mejor de todas es la de Ringo con Raquel Welch. Pues de esta canción te quería comentar. aunque a riesgo de que la gente diga que hablo mucho y se quejen porque hablo demasiado, pero quería comentarte que está ya lo han dicho, ¿eh? Sí, sí, por eso he estado calladito, pero tengo que decirlo, si no reviento. Que esta canción la escribió Paul cuando tenía 15 años. Ya la base la tenían hecha. Él y John se reunían muchas veces en casa a tocar la guitarra, a componer cositas y tal. Algunas veces porque les apetecía tocar y otras simplemente por no ir a clase, una excusa. Entonces esta, Paul la cogió, le dio vueltas, y luego John reconoció que casi toda la totalidad de la canción la había escrito Paul. ¿Tú ves? Estos dos saltándose las clases. Y Ringo seguro que estaba en primera fila sentado. Estudiando matemáticas. Pues ponerla cuando queráis. Restaurante Nou Racó. Como enamorados que somos del Parque Natural de la Albufera, no nos costará unir el buen comer en un paraje extraordinario y único en Europa. Y después te proponemos un paseo en barca por el lago, avistar su fauna, encandilarte en un atardecer mágico y brindar al anochecer. Restaurante Nou Racó. Saborea la experiencia. Carretera del Palmar 21, Valencia. Restaurante Nou Racó. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. El 2 de noviembre, sin sintonía esta vez. ¿El 1 de noviembre? El 1 de noviembre. Todos los santos. Todos los santos. A quien corresponda, a quien sea santo. Pero el 2 de noviembre del año 1987, el álbum de George Harrison titulado Cloud Nine se lanza simultáneamente en Estados Unidos y en Reino Unido. La portada de este álbum muestra la guitarra que le compró a un marinero por 75 libras cuando solo tenía 17 años de edad. George, no el marinero. Un periodista le preguntó a George acerca de los persistentes rumores de que Paul y Ringo iban a tocar también en el álbum, y él muy tranquilo te respondió: sí, la única persona que no iba a estar en el álbum era George. Este sería el último álbum de estudio de George publicado en vida. Y yo de este había seleccionado una canción que me gusta a mí mucho, solamente por eso, que se llama Grecos de Hesperus, que no es muy... Una yo historia que... trágica, ¿eh? Sí, sí, uf. Iba a decir, la letra está basada en un poema con una historia muy triste pues, y tal. Que ponemos un trocito, ¿no? Porque si no la gente... No, pero la canción... No, la canción no... La canción es muy buena, a mí me gusta mucho. Y yo creo que a vosotros también os gustará. Sí, además el disco... No, yo creo que el disco en general sí, está muy bien. Yo me lo compré cuando salió, en vinilo. Ah, fuiste tú. Y yo. Fuimos tú y yo. Nosotros dos fuimos. No, tuvo bastante éxito, ¿eh? También en ventas. Pues cuando queráis. Escuchando ahora una música suave que nos transporta, algo místico. Qué bonito, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto que está sonando ahora mismo es un mantra. Y lo puse porque tengo que hablar de uno de los Beatles más místicos del cuarteto. Ya habréis adivinado de cuál es, supongo. Hoy vamos a hablar de George. George, desde pequeño, fue siempre muy independiente. Nunca quiso que nadie le ayudara en nada. De hecho, cuando tenía 2 años y medio, más o menos, bueno, quizá 3, va, no afilemos tanto, su madre ya le mandaba a la carnicería y le daba una nota, pues lo típico con el pedido, las longanizas, las chuletas, lo que tenía que comprar, vamos. Pero lo que hacía es que nada más pisar la calle, tiraba la nota y se iba a la carnicería. Cuando le miraba a la carnicera, le decía, no has traído la nota, ¿verdad? Y el misero respondía, yo no necesito notas. Esto no se quedó ahí, sino que conforme fue creciendo... Esto fue continuando. Y la primera vez que fue al colegio, su madre, pues como todos los nenes, le acompañó, pues para que no se perdiera, para que no se sintiera triste, lo típico, vamos, de todas las madres. Y al segundo día, cuando Josh vio que su madre cogía la chaqueta para volver a acompañar al cole, la miró y le dijo, mamá, ¿dónde vas? Y dice, acompañarte al colegio. Y dice, no, mamá, no quiero que me acompañes. Y claro, la madre dice, ¿por qué? Y le dijo muy convencido, mamá, es que no quiero que te conviertas en una de esas madres cotillas que se quedan cuchicheando en la puerta, así que me voy yo solo. Cuando fue en el instituto, George destacó por su aspecto excéntrico. Llevaba el pelo largo, usaba gorra, pantalones ajustados, que él mismo se ajustaba cada vez un poquito más con la máquina de coser de su madre. Vestía con colores muy extravagantes. Claro, hasta ahí sería normal, pero es que lo hizo años antes de que esto se pusiera de moda. Eso lo recuerda muy bien Michael, hermano de Paul, que era compañero suyo de clase. Lo de la ropa era, digamos, un grito a ir contra las normas y todas esas cosas. Lo del pelo tiene una explicación más banal. Y es que su padre era el encargado de cortar el pelo a toda la familia y usaba las tijeras pues desde hace ya lustros atrás, con lo cual estaban oxidadas, poco afiladas. Y cada vez que le cortaba el pelo, los tirones eran bastante importantes. Era por supervivencia. Sí, sí, exactamente. Entonces dijo, para que me hagas daño, me lo dejo largo, simplemente. Ya cuando estuvo acabando el instituto, George se convirtió en un tipo más tranquilo, más apacible, pero no penséis que es que su carácter había cambiado. Tan solo es que habló con los profesores y le dijo, mira, hacemos un trato. Yo prometo no dar la lata en clase y vosotros me dejáis dormir. Vaya. Y así fue la cosa. Cuando yo me pongo la chaqueta en mi casa, mi perro sale corriendo para que lo baje a la calle. Es totalmente distinto a George. Tiene intuición. Tiene intuición. ¿La escuchamos un poquito más? Gopala Krishna, Govinda Jaya, Gopala Jaya Jaya, Gopala Krishna. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Mira, al hablar de cuando era pequeño, George y tal, yo también cuando era pequeño, recuerdo que el primer disco de los Beatles que entró en mi casa fue Please Please Me. Os puedo contar hasta cómo era la portada. Era los Beatles bajando de un avión con unas bolsas de deporte. Ponía Bea, que era el nombre de la compañía de aviones inglesa. Y yo tengo una amiga que se llama Bea. Beatriz. Pero la portada del disco, la que yo tenía, el single que yo... Vale. Era un single. Porque el LP era el hueco de la escalera de los estudios Abbey Road. Esto era un single que llegó mi padre a casa y lo compró porque dijo, mira, ha salido un grupo... Unos melenudos, llámalos escarabajos y tal. Y creo que compró dos o tres discos. Mm-hmm. Uno de Rita Pavone, otro de Domenico Modugno y uno de los Beatles como de cachondeo. Y esa fue la experiencia más agradable. Era un single, eran tres, creo que tenían tres canciones, eran... Sí, que habían dos en una cara, ¿no? O algo dos así. En una cara y otro. Y estaba Please Please Me, está bajando del avión. Lo tengo todavía el disco ese. Ahí firmaban McCartney y Lennon, todavía. Sí, pues yo tengo el disco ese, la portada esa la tengo, pero no sé dónde. Muy bien. La encontraré seguro, porque tengo un montón de papeles. Busca, perdidos. Busca. La pondremos en el Facebook. ¿Pon a buscar a tu perro? Que es un paiso para buscar. La escuchamos, Please Please Me. My girl, I know you never even El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Y qué sabemos del LP este que están asomados a la ventana? El David? Please Please Me. Please Please Me. Costó 400 libras hacer el LP. Se grabó prácticamente en un día. Incluía 8 canciones originales, nuevas, y 6 de clásicos del rock. Que bueno, entonces no se confiaba mucho en los grupos que empezaban y les obligaban las compañías a grabar temas clásicos y hacer las versiones. Y además se buscaban también que fueran canciones de la propia compañía para sacar royalties de derechos de autor. Claro, claro. Qué largos. El dinés es el dinés. Y Please Please Me es, por favor, me qué, digo yo. Me. Por favor. Por favor. Me. Mi. Estamos en los minutos finales ya. Estamos ya en los minutos finales. Se acaba el domingo, ¿eh? Y viene el lunes. Entonces, sobre el manejo del tiempo que hablábamos el otro día, el señor Contel y yo, es importante. El tiempo es lo más valioso del mundo. Ya lo dice el refrán. El tiempo es el loro. El loro. Pues nos vamos a despedir con una canción. Soñamos esta noche con este bomboncito nuestro. Cada uno tiene su bomboncito, su amor platónico. Ojalá el viento que empujó su barco por el mar suavemente la devuelva, bomboncito. Es Honey Pie otra vez, pero con una versión muy chula. Una versión muy chula, muy especial. En un principio, vamos a empezar con esa canción, pero vamos a acabar con esta canción para que la gente ya afronte el lunes ese que entra suavemente en sus vidas. Hasta el domingo que viene. Abrazo. She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big times in the USA. And if he could only hear. You are making me crazy. I'm in love but I'm lazy. So won't you please come home? Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen. And now the thought of meeting you makes me weak and unneed. Honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Come home, honey pie, come back to me.